Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos de domingo a domingo, sin restricción, en este 11 de noviembre del año 2018, un nuevo domingo de maratón en el centro de Santiago en esta ocasión, lo que siempre nos dificulta un poquito la llegada, pero ya está casi todo el equipo completo acá en la nave madre, en San Pablo 2271, transmitiendo para toda la región metropolitana y las regiones adyacentes a través del 930 de la amplitud modulada y todas nuestras emisoras que están conectadas desde Iquique a Punta Arenas. Y por cierto, quienes los hacen a través de las distintas plataformas online, sobre todo a los miles de chilenos y chilenas que lo hacen desde el extranjero, que nos escriben, que nos mandan recomendaciones, que nos mandan críticas, que nos dan sugerencias, a todos ellos, a todos a quienes no pudieron regresar o que regresaron y volvieron, que también fue una realidad que se dio, les mandamos muchos saludos. En especial siempre nos escriben desde países donde hubo una alta concentración de chilenos como Canadá y Suecia, así que van en este domingo para ellos en especial el saludo, pero extendido a todos quienes lo hacen a través de las plataformas online. Ya está junto a nosotros el panelista estable de este programa de cada domingo, don Patricio Palma. Los saludo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todas y todos? Semana intensa, don Patricio, como han sido todas las de este año y como todo prevé que va a seguir sucediendo, dadas los múltiples circunstancias políticas, situaciones políticas que se van dando tanto en el plano nacional como internacional. Yo solamente para lanzar sobre la mesa, tuvimos una importante movilización, el paro activo de la Central Unitaria de Trabajadores, el gobierno ya está ha ingresado el proyecto de pensiones en el Parlamento, aula segura, aula democrática, convivencia escolar, no sé qué nombre tiene, debiera zanjarse la próxima semana y hay toda una polémica porque dada la urgencia que se le puso no permite hacer ninguna indicación desde la Cámara de Diputados, que fue algo que conversamos acá en este programa. La situación del ex comandante en jefe del ejército Juan Emilio Scheire, primer comandante en jefe en recibir una condena, la situación económica del país y la situación del alto mando, ojo, del ejército, ya había ocurrido algo similar con Carabineros y entiendo que todavía faltan las otras ramas de las Fuerzas Armadas, don Patricio Palma. Hola, buenos días. Como tú bien dices, Carlos, es una semana particularmente intensa en noticias, en hechos importantes. Y creo que lo primero, lo que corresponde es marcar el acento en lo que fue el paro nacional activo del día jueves, que curiosamente fue prácticamente invisibilizado por los grandes medios de comunicación. Muy poca información respecto de esta movilización multitudinaria, porque abarcó a grandes sectores de trabajadores organizados en los sindicatos que pertenecen a la CUT, y a otras organizaciones vinculadas, pero también otros sectores sociales importantes, como es el caso de No Más AFP, como es el caso de organizaciones estudiantiles, de mujeres, etcétera. Creo que fue una importante movilización que marca, claro, las dificultades que tiene estructurar un despliegue de fuerzas sociales por cambios significativos para la vida en condiciones de un gobierno de derecha y de esta virtual censura de los medios de comunicación hacia estos movimientos sociales. creo que eso hay que sacarlo, que a pesar de ello hubo movilizaciones prácticamente en todo el país, con algunos lugares en los cuales fue particularmente importante el despliegue. Entonces es algo destacable, y como lo recordaba Norberto Díaz, secretario general de la CUT, en este programa la semana pasada, se hizo un esfuerzo muy grande que fue acogido, yo diría, por sectores significativos de trabajadoras y de chilenas y chilenos. Pienso yo que fue un apronte que abre puertas a que en el futuro cercano asistamos a procesos de aproximación social a la lucha, que es necesaria para complementar el esfuerzo que se hace desde las instancias institucionales. Es decir, hay un trabajo muy significativo de los CORES, los concejales, los parlamentarios, pero si ello no va acompañado de una real movilización social que genere la fuerza para proyectar las demandas, naturalmente ese trabajo se bloquea, se dificulta. Así es que valga nuestra felicitación desde este programa a las direcciones de las organizaciones que hicieron posible este evento, que adquirió distintas formas. No solo fue desfiles en las calles, sino que adquirió también la forma de discusiones en lugares de trabajos, en centros estudiantiles, etcétera, etcétera. Bueno, en el plano político creo que tal vez lo más importante en términos de política interna es la crisis que viven las Fuerzas Armadas y el Ejército en particular, y que incluso produce hoy día y expresa su preocupación claramente el diario El Mercurio. Es raro que El Mercurio deslice alguna inquietud respecto de esto que constituye su reserva estratégica. Cuando El Mercurio llama a considerar con seriedad lo que está ocurriendo con el ejército, debe hacernos pensar que realmente las corrientes, las tensiones dentro de esa institución del Estado son fuertes, son importantes. Y yo diría se manifiestan hoy día en varios elementos relevantes. El primero es la indesmentible existencia de corrupción. Corrupción en varios sentidos, y que ha cobrado incluso ribetes ridículos, como es la corrupción de las empresas de turismo o del turismo militar, que se traduce en que una gran cantidad de oficiales superiores del Ejército de Chile, bueno, viajaban en condiciones irregulares que no tiene ningún otro chileno para efectuar sus transportes. Bueno, se ha detectado que se pagaban enormes sobreprecios, que se permitía que se quedaran pasando vacaciones cuando hacían una escala de su viaje, que podían hacerlo acompañado de sus familiares, etcétera, etcétera. Y esto ha llevado finalmente a una reconstitución del alto mando del ejército, en el cual se llamó a retiro a la insólita cantidad de 21 oficiales generales. Es la cantidad más alta de llamados. Poco más de la mitad, ¿no? Es prácticamente la mitad. Son 47 los generales, pero no se cuentan dos. Pero es la cantidad más alta que se haya llamado a retiro de oficiales generales en un cambio de constitución de alto mando. Lo que está hablando de la significación y la gravedad de esta crisis de esta institución. Creo que es muy importante que chilenas y chilenos miremos atentamente lo que está ocurriendo con el ejército. El ejército se arrogó durante muchas décadas la representación de la pureza y del alma nacional. Y estamos viendo cómo después de un periodo oscuro que significó la contribución del ejército a la dictadura cívico-militar, a una transición en la cual su actuación no tuvo la limpieza que muchos hubiéramos querido, hoy día se nos presenta como una institución corrupta que debe ser depurada, sin ninguna duda. Y bien que el gobierno haya depurado a 21 generales, algunos de ellos, según se dice, por razones generacionales, y otros, también lo dice El Mercurio hoy día, curiosamente, habrá que ver cuáles son sus responsabilidades delictuales. Entonces, notemos la importancia de esta información. Esto no es trivial. Que el ejército de Chile hoy día llame a retiro a esta enorme cantidad de oficiales generales vinculados a fenómenos de corrupción es algo realmente grave. ¿Cómo se remedia esto? Bueno, lo hemos señalado muchas veces. El ejército debe dejar de ser aquella institución al margen de la sociedad, que no se contamina, entre comillas, con lo que está ocurriendo en amplios sectores sociales, que solo toma conocimiento de las políticas que se dan por arriba, que benefician a los que controlan los grandes poderes en nuestro país. Y hemos hablado muchas veces de esto y seguiremos haciéndolo, porque está claro que los ejércitos deben dejar de ser las reservas de la dominación interna. Los ejércitos tienen otra función principal, que es la de proteger las fronteras frente a eventuales agresiones y ser capaces de disuadir a quienes pretendan invadir o violar fronteras. Pero respecto del manejo interno, deben ser instituciones muy cuidadosas que contribuyan al desarrollo y en las cuales, por cierto, no existan estos fenómenos de corrupción. Creo que esto es muy importante señalarlo oportunamente, porque se da además en concordancia con lo que ha ocurrido en Carabineros de Chile, el Paco Gate, que ha sido un fenómeno de corrupción muy destacado. Lo planteo porque una buena parte de la política de las fuerzas de ultraderecha en nuestro continente descansa en atribuir a los partidos políticos y a las fuerzas de izquierda del continente, en algunos casos llegando a la centroizquierda o a la socialdemocracia, fenómenos de corrupción que intentan comparar a la corrupción que impera en servicios como las instituciones armadas y como las grandes empresas de los países. Así como para tirar una gotita adicional a este comentario, bueno, fue condenado un laboratorio de nuestro país durante la semana a una multa de 28 millones de dólares. Bueno, 28 millones de dólares es muchísimo más que lo que se atribuye a las estafas piramidales del señor Garay y del señor Chang, que han dado tanto lugar noticioso en la semana. Garay está detenido, está retenido, Chang está en Malta, no lo quieren extraditar. Y resulta que en Chile se da una multa de 28 millones de dólares, mucho más plata que la que ellos estafaron, a un laboratorio que estafó durante 11 años al Estado, vendiendo productos de uso general en los hospitales, como son las ampollas para la colocación de inyecciones, a precios exorbitantes. ¿Pero se coludió, Patricio? Se coludió con otros laboratorios. Uno de esos laboratorios hizo lo que se llama una delación compensada. Claro, cuando se dio cuenta que terminaba el juego, que lo estaban investigando, entonces hace una delación compensada y condena a los otros, salvándose él. Pero la condena es de 28 millones de dólares, yo quiero resaltarlo. Es una enorme multa para lo que se hace habitualmente en Chile. Esta multa es más alta que las grandes corrupciones que ha habido en otros sectores de la industria. Entonces, no nos vengan a hablar de corrupción de la izquierda aquellos que tienen la corrupción instalada en sus empresas y en sus instituciones, como son las instituciones armadas. Eso creo que es el hecho político tal vez más relevante de la semana, junto con el paro nacional, ¿no? Porque es un hecho de gran proyección. A esto se suma, por cierto, la condena a 3 años y un día, remitidos, eso sí, del general Cheire, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, del Ejército de Chile, perdón, que el magistrado Carroza condena por encubrimiento de los atroces crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte en La Serena. Recomiendo la lectura de una columna que hace hoy día Carlos Peña en El Mercurio también. Estoy de propagandista del Mercurio, Carlos. En la cual él hace un juicio, yo diría, muy, muy severo, pero al mismo tiempo muy objetivo, respecto de esto que se ha pretendido hacer, de decir que Cheire fue un militar que contribuyó en mucha medida a la transición democrática. Sí, dice Carlos Peña, pero ¿a qué costo? Al costo de olvidar lo que había ocurrido, de pretender que no había responsabilidades individuales en lo que había ocurrido. Y aquí a Scheire lo condenan por sus responsabilidades individuales. Él ha dicho que era muy joven cuando ocurrió la tragedia de La Serena. Sin embargo, yo quiero recordar que entre los fusilados impíamente, porque eran personas que no tenían ninguna condena por tribunal militar alguno, había jóvenes mucho más jóvenes que él. Pequeño detalle, ¿no? Se condena a muerte y se destroza a personas que eran menores, y el que está participando en la acción dice, no, yo era muy joven como para darme cuenta. Entonces, bueno, veamos las cosas tal como son, en toda su dureza, porque algunas cosas hay que comentarlas en forma su dureza. Yo saludo a Juan Rivera, que está en los mandos técnicos, a Sergio Reyes en la producción periodística. Quiero aprovechar de hacer extensivo también la importante cobertura que realizó Radio Nuevo Mundo del paro, no solo en la región metropolitana, sino que en las múltiples manifestaciones en el país. Ustedes, panelistas, amigos, saben que no es fácil. Radio Nuevo Mundo es una radio fuera del circuito comercial, que nos cuesta bastante realizar cualquier tipo de cobertura cuando son eventos de este tipo nacionales, pero ahí estuvo la semana en noticias. De hecho, hace pocos minutos atrás ustedes pudieron escuchar cómo se fue graficando la situación a nivel nacional. Y saludo a Javiera Reyes, que terminó de correr la maratón de Santiago y ya está integrada, una de las maratones de Santiago, porque son muchas, y ya está integrada acá a De Domingo a Domingo sin restricción. Javiera, gusto saludarla. Muy buenos días a todos y a todas nuestros auditores y auditoras. Creo que sumar a lo que planteaba Patricio, creo que es importante en relación al debate de pensiones. Está dando harto que hablar, más allá de que es algo que es difícil de omitir, del carácter regresivo de la reforma de pensiones que ha presentado el gobierno, donde no se resuelve ninguno de los casos el problema de las pensiones, ni para quienes hoy día están pensionados, ni para los que mañana estaremos algún día pensionados, sino que hay un tono bastante áspero por parte también del gobierno, donde esta tónica de tratar de antipatriotas a quienes no están de acuerdo con los proyectos de leyes se está volviendo algo sumamente habitual. Y creo que en función de eso es importante que hoy día también salgamos a estudiar y entender con más profundidad cuáles son los efectos de esta propuesta de cambio a las pensiones, sino que si no es difícil dar un debate informado, y creo que el debate informado hoy día es necesario porque a diferencia de lo que ha planteado el Ejecutivo, no hay un ánimo de oponerse por oponerse, sino que más bien hay justificaciones en relación a todo lo que se fortalece el sistema de AFP y con eso la no solución al problema de las pensiones que se presenta hoy día, donde han salido algunos registros en la prensa que exponen casos de personas que tienen pensiones de 12.000 pesos. Yo creo que eso hoy día es algo que en ningún caso se puede dejar pasar ni omitir a la hora de hablar sobre este proyecto de ley que propone el Ejecutivo. Eso por un lado, y creo que otro hito que no se puede quedar afuera es la aprobación del proyecto de Aula Segura. Proyecto que ha enardecido bastante el debate, pero donde lamentablemente, aparte de que vemos a una ministra de Educación más preocupada de incorporar sanciones y de castigar a los jóvenes, las jóvenes, por distintos hechos que suceden en algunos establecimientos, pero la verdad es que no son hechos generales. Creo que hay un abandono importante del debate por educación pública. Yo creo que hoy día hay una cuestión que es mucho más importante que proyectos como Aula Segura, que tienen relación con la desmunicipalización, que es un proceso que todavía se encuentra en curso, pero también con el fortalecimiento de esta educación pública que lamentablemente ha ido quedando de lado, y donde en general la prensa lo que termina agarrando como tema es más bien una crítica a lo público, donde trata la preocupación por la educación pública, incluso en otros temas como salud, como que fuera un aspecto ideológico, siendo que la verdad de las cosas no lo es. Así que creo que esos son temas importantes a sumar al recuento que hacía Patricio, y en eso también me parece que es importante que tanto pensiones como educación pueda abordarse con esta óptica, que ponga en el centro los derechos de las personas de poder tener una pensión digna, pero también de tener una educación pública que sea democrática y transformadora. Es súper importante lo que plantea Javiera, porque son, digamos, elementos que nos están acompañando hace tiempo ya, hace años ya, en el desarrollo de las luchas sociales. Yo diría, tal vez, a modo de un comentario un poco más general sobre el asunto, como que nos estamos acostumbrando a discutir los detalles y no ser capaces de ver los bosques. Dicho de otra manera, un accidente, un detalle, un pequeño problema en un gran proyecto, como que nubla la vista para distinguir los bordes de ese gran proyecto. Aquí se ha hecho un cuento a propósito de la irrupción de algunos jóvenes, que no están claros quiénes son, en 7 colegios emblemáticos de Santiago, porque esa es la realidad, solo 7 colegios emblemáticos, con bombas Molotov, incluso lanzando alguna bomba Molotov en el interior de su establecimiento. Esto es condenable. Nosotros lo condenamos enérgicamente, porque no vemos ningún motivo, ninguna justificación para agredir a su propio colegio o sus propios maestros. Sin embargo, se ha hecho a partir de esto todo un alegato respecto de la educación en Chile, bloqueando el avance hacia una educación pública, gratuita y de calidad, que fue la gran demanda de los grandes movimientos estudiantiles del 2011, con todo lo que ello significó. Creo que esto es un asunto realmente serio, ¿no? O sea, se está transformando en noticia algo que, si bien es una noticia, es una anécdota en relación a este proceso. Y nadie habla ya de la reforma de las universidades públicas, lo que deben hacer las universidades públicas para favorecer el desarrollo del país, el financiamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación, que ha sido un desastre y que nos tiene a la cola en varias disciplinas en donde debiéramos estar en posiciones destacadas. No hay más que preguntarle a nuestros científicos. Tenemos científicos y de calidad que no tienen posibilidades, porque este gobierno se preocupa de la llamada ley del aula segura. A ver, ¿qué es eso? Estoy muy de acuerdo por lo mismo con Javier. Y la otra cosa, la otra anécdota. Está bien, yo creo que hay que discutir concretamente los temas de pensiones, y en particular el caso de aquellos que en Chile llegan a la edad avanzada en condiciones miserables. Sin embargo, no saquemos la atención de lo que es la causa de las malas pensiones en Chile, que no es otra que los déficits que tiene el mercado laboral chileno. Cuando usted, querido auditor, no encuentra pega, no hay forma de que pueda hacer algún ahorro. Nadie le va a colocar cotizaciones. Entonces, ahí no le echemos la culpa al empedrado. ¿Discutamos la ley de pensiones? Sí. ¿Mejoremos las pensiones? Sí. ¿Cambiemos la estructura de las pensiones, que solo beneficia a las empresas? Sí, también, pero sin olvidarnos que la esencia del problema es que en Chile no hay pega de calidad para la gente que lo necesita. ¿Y por qué no hay pega de calidad? Porque los empresarios se dedican a actividades extractivas que, con poca gente, ganan mucho dinero que no redistribuyen. Entonces el país finalmente no tiene plata y tiene que hacer recortes presupuestarios porque no tiene ingresos. ¿Y por qué no tiene ingresos? Porque tenemos impuestos más bajos que la OCDE, como tanto nos gusta comparar. Son problemas de fondo, Javiera. A mi parecer, y solo para cerrar el tema, igual, sumado a lo que nuevamente planteaba Patricio con mucha claridad, hay un tema ideológico importante. Aquí se plantea que con más competencia en el sistema de pensiones, más allá de que comparto las críticas del mercado laboral, va a venir a resolverse un tema que no se va a resolver con más competencia, un tema del modelo de las pensiones. Aquí se dice que la administración del 4% adicional que se le está sumando a la cotización, al ser administrado de forma más competitiva, va a permitir que la competencia genere mayores, genere una situación donde las pensiones sean mayores. Y eso yo creo que es una cuestión que está haciendo aguas, no solamente en el debate de pensiones incluso, sino que también en la reforma de salud, en relación a la ley de ISAPRES y las modificaciones que se quieren hacer a FONASA. Creo que hay que mirarlo con más atención. Y en esta intensa semana política, semana social, semana económica, vamos a tomar contacto con el ex secretario de Estado, vicepresidente del Partido por la Democracia, y quien cada ciertas semanas tiene la amabilidad de recibir el llamado de Radio Nuevo Mundo para compartir su análisis y su visión sobre lo que está pasando en el país. Nos referimos a Francisco Vidal. ¿Cómo está, Francisco? Un gusto saludarlo, agradecer esta conversación con Red de Emisoras Nuevo Mundo. ¿Cómo le va? Muy buenos días, camarada. Aquí, desde la playa de Maitencillo. Oh, mire, ¿cómo está el clima por esos lados? Espectacular. Qué envidia nos da. Parece que la otra vez que hablamos con Francisco también estaba en la playa, si es que la memoria no me falla. En alguna playa. Javier, lo que pasa es que yo soy tres domingos clavado en Estado Nacional. Ah, verdad, domingo, también. El cuarto domingo me lo tomo en la playa, mi mujer. Ah, correcto. Bueno, afortunado. Afortunado, porque estamos nosotros estamos cuatro domingos clavados en Radio Nuevo Mundo. vamos a presentar un pliego de peticiones. Muy bien. Oiga, ¿por qué no le dijo aquí Vidal vocero, como le decíamos antes? O ciudadano Vidal. O ciudadano Vidal. Ciudadano Vidal, exactamente. Fíjese. Oye, bueno, tenemos cosas muy importantes esta semana, gracias, y lo que viene. Semana, exactamente. ¿Cómo está viendo, cómo vio el desarrollo político de esta semana? ¿Por qué lado lo quiere ordenar? Porque tenemos el tema de las Fuerzas Armadas. Mira, lo primero que quiero decir es que bien fondeado hoy día en el Mercurio, en la página A2, en cartas al director, viene, en mi opinión, una muy buena señal. Y esa señal es que todos los partidos de la oposición, encabezados por sus presidentes o secretarios generales, llegan a un punto de acuerdo en la reforma previsional. Ayer, en una columna que yo escribo en el Mercurio cada 15 días, dije lo mismo. Pero lo más importante para lo que viene es esta cosa que está medio a fondear el diario, porque es una declaración de todos los presidentes de partido, todos. Frente Amplio, Convergencia Progresista, Democracia Cristiana, Radical, todo. ¿Y qué pide sacar? Más allá, o sea, el contenido de la carta es pedirle al gobierno que separe el proyecto de reforma de pensiones y una ley corta, inmediata, aprobemos el 10% de reajuste para el pilar solidario que beneficia a 1,5 millones de pensionados. Para dejar, obviamente, el debate de fondo, el 4%, algo le escuché a ustedes ahí, quién administra el 4%, etcétera, para el debate normal en el Parlamento del 2019. Ahora, más allá del tema, a mí lo que me importa es que pusieron su firma todos los responsables de los partidos de la oposición. Yo diría, Francisco, eso, que es la carta más amplia que ha habido hasta este momento, ¿no? Pero nunca. Después de 8 meses que sufrimos la derrota en la presidencia, porque ganamos en el Congreso, este es el primer hecho político relevante. Porque tú podrías decir lo siguiente, o yo digo lo siguiente. Si nos ponemos de acuerdo en esta materia, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en un piso mínimo para enfrentar la contrarreforma tributaria de Piñera, de la derecha? ¿Por qué no nos ponemos un piso mínimo para enfrentar lo que viene, la contrarreforma laboral de la derecha? ¿Por qué no ponemos un piso mínimo para la elección que viene, que no es la presidencial, es la municipal y la regional? Entonces, para mí, lo más relevante es esto que pasa completamente inadvertido, y por algo pasará inadvertido, ¿no? Por algo el Mercurio lo colocó en carta al director y no en la crónica política. Así Pancho, es. Sí. Esa es mi primera reflexión. Yo creo que es tremendamente importante lo que tú señalas, porque, claro, se trata de mostrar siempre a una oposición disgregada en pequeños piños, ¿no? Entonces sale una conversación de Checopar con algún dirigente de algún partido, la ex nueva mayoría. Siempre se presentan las cosas así. Pero esta visión más holística que tú estás dando cambia un poco las cosas. Obvio, porque además, si uno saca una foto de la correlación de fuerzas hoy día, Mira lo que tenemos. Al frente tenemos dos derechas. Una derecha en torno al gobierno, Chile Vamos, es un nombre de fantasía, ordenada, tienen el poder, sus cuadros en los aparatos de gobierno nacional, regional, etcétera. Y esa derecha además con una alianza poderosísima con las principales cadenas de televisión, el 13 y el 9, con el Mercurio, la segunda, la tercera, la cuarta, el que pasa, Copesa y el Mercurio, con todo el respaldo de lo que yo llamo los dueños de Chile, los gremios empresariales, la CPC, la SOFOPA. Esa es la derecha que tenemos al frente. Lo que es impresionante para nuestra gente es que frente a eso, tú tienes hoy día 8 oposiciones. 8. Y si desagrego el Frente Amplio, llego a 21 oposiciones. Bueno, impresentable, ¿no? O sea, la gente común y corriente, que es de izquierda o de centro izquierda, no puede entender que tengamos 8 o 21 oposiciones, depende cómo la midamos. Ahora, enfrentados además, usando el mismo argumento de la correlación de fuerza, a una elección, literalmente en 2 años más, el último domingo de octubre, en que voy a poner un ejemplo concreto. Si Jadwe, alcalde Recoleta, no tiene el respaldo del conjunto de la oposición, capaz que Recoleta sea de derecha. O el camarada de moda Cristiano de la Granja, lo mismo. O Charp en Valparaíso, lo mismo. O Carlos Cuadrado, PPD en Huechuraba, lo mismo. Ahora, si tú le agregas a eso la primera elección, aunque la UDI quiere tirarla para adelante, pero la primera elección de gobernadores regionales, exintendente, sin un acuerdo unitario, de las 16 regiones, incluyendo Ñuble, no sé en cuál ganamos, ¿no? Saca la cuenta que la derecha, en la elección parlamentaria, diputados, que es lo que importa para medir la correlación de fuerza, obtuvo el 38% promedio nacional. Y en la elección de gobernadores regionales, la derecha nos metió un gol. ¿Cuál fue el gol? Que gana en primera vuelta el que obtiene el 40% más uno de los votos. Es decir, colocó el piso en su promedio de votación. En consecuencia, si no hay unidad desde el Frente Amplio a la Democracia Cristiana, no solo ganan las regiones, no solo ganan los municipios, sino que es en la antesala de 4 años más de gobierno de derecha. Anda a explicarle tú a la militancia, a los simpatizantes, a los adherentes de todos los partidos de la centro izquierda, si ese no es un fracaso de las dirigencias. Me parece muy claro tu examen, Francisco, pero quisiera hacerte 2 consultas. Dile. Una tiene que ver con el interesante proceso que se está dando en torno a 3 partidos vinculados a la Internacional Socialdemócrata, ¿no? Sí. El proceso de la convergencia progresista. Uh-huh. Y la pregunta que surge es, por cierto, cómo se concilia ese proceso con el requerimiento de unidad que tú estás haciendo. Y la segunda consulta o tu opinión es la siguiente. Yo estoy muy de acuerdo que desde un punto de vista de una correlación de fuerzas electoral, el riesgo que tú señalas es evidentemente así, no hay ninguna duda. La pregunta es, ¿cuáles son los elementos más allá de una correlación de fuerzas electoral que tú crees que se van articulando en Chile para conformar una real coalición opositora que dispute gobierno, dispute poder y pueda abrir un proyecto para el país? Con respecto a la primera pregunta, mira, yo soy partidario, primero fuimos partidarios de crear esta convergencia en torno a un hecho indudable. Radicales, socialistas y PPD pertenecemos, como tú decías, a la Internacional Socialista. Y en general, salvo los radicales desde el 90 que han pololeado con la Democracia Cristiana y con nosotros, depende del momento, a lo menos socialistas y PPD hemos estado desde el 90 juntos, incluso electoralmente. Y hemos llevado candidatos presidenciales también juntos. Ahora, dicho eso, yo creo que es el momento de invitar a la convergencia progresista a todos los partidos dispuestos a integrarse, pero no integrarse de una manera subordinada, sino que ampliar esta convocatoria. Porque si tú saco la misma cuenta, que somos 8 oposiciones, a lo menos hay 3 de esos 8 en un carril común. Ahora, carril que no ha sido fácil. porque hay que coordinarse políticamente los tres partidos, hay que coordinar a nuestras bancadas parlamentarias. Elizalde tuvo problemas con una minoría en el Partido Socialista, dirigida por Marcelo Díaz, que no le gustaba esta convergencia progresista. Elizalde lo hizo bien, llevó a votación en la Comisión Política y ganó 27-2. En el PPD no había ninguna oposición a la convergencia progresista. Pero yo creo que tenemos que dar el salto siguiente, y el salto siguiente es que la convergencia progresista salte al menos de 3-6. ¿Por qué no? Estoy pensando en el Partido Comunista, estoy pensando en el PRO, estoy pensando en la Fuerza Regionalista Verde Social. Y el tercer paso, hay que respetar los tiempos. La Democracia Cristiana está en un proceso de construcción de unidad. Hay diferencias sustantivas en la política de alianza al interior de la Democracia Cristiana. El diputado Calisto, por ahí sé, le leí una entrevista que decía que la política de alianza de la Democracia Cristiana tenía que partir desde Demópolis al Partido Radical. Leo al diputado Soto, del mismo partido, que le dice que la alianza tiene que ser desde la ADC hasta el Frente Amplio. Démosle tiempo a la Democracia Cristiana. Démosle tiempo al Frente Amplio para que las 14 fuerzas que lo integran den su espacio de debate para concluir en lo que es, en lo que la realidad nos impone, camarada. Y la realidad nos impone la unidad. Entonces, paso, te respondo el primer punto. La convergencia progresista se instaló, está funcionando, y en mi opinión es el momento, de aquí a marzo, de que se amplíe a lo menos a 6 partidos. A lo menos. Y con respecto al segundo tema, ¿cómo diablos más allá de lo electoral? Pero si la realidad nos impone, nosotros, la oposición o la futura alternativa frente a la derecha tiene que hacerse cargo de lo que es las causas que yo denomino de mayoría. ¿Cuál es una causa de mayoría? El 80% de las familias, de acuerdo al INE, no llega a fin de mes. ¿Cuál es otra causa de mayoría? El 50% de las familias chilenas vive con menos de 550 lucas. Y si me apuro un poco, el 88% de las familias chilenas vive con menos de 1.000.000 pesos. Causa de mayoría es cómo mejoramos la salud para el 80% de la población que está en FONASA. Causa de mayoría es cómo elevamos la tasa de sindicalización, que actual 20, lo más posible. ¿Por qué no el 43% del 10 de septiembre del 73? Causa de mayoría es ampliar la negociación colectiva. Hoy día es del 8%. En Europa Occidental, en promedio, 70 la negociación colectiva. Causa de mayoría, bueno, te podría hacer una lista, pero de repente nos perdemos en las causas, todas más importantes, pero que son de nichos, de minoría. Y le hemos dado a la derecha tan chido al lado para que, comillas, desde su perspectiva ideológica, enfrente los temas de la mayoría. ¿Cómo lo enfrentan ellos? Crecimiento y seguridad ciudadana. ¿Cómo lo tenemos que enfrentar nosotros? Empleo decente, que obviamente subyace en un empleo decente, digno, justo, crecimiento e inversión. Y también tenemos que hacernos cargo de la principal demanda del mundo popular. La principal demanda, junto con mejores sueldos, mejor salud, mejor educación, es vivir tranquilo en su barrio, en su población, en su villa. Tenemos que hacernos cargo de eso. ¿Cómo no va a ser posible que todas las fuerzas de oposición no concordemos en una plataforma común teniendo esos ejes de debate? Francisco, Javiera, yo lo que quería consultarte era a raíz del triunfo de Bolsonaro en Brasil. Nos salimos de Chile, nos vamos a continente, porque, bueno, lamentablemente, digamos, salió electo este personaje y ha traído todo un debate público en relación a el papel, las razones, pero lo que yo te quiero plantear es cuál es el análisis de Francisco Vidal en torno al triunfo de Bolsonaro en Brasil. ¿Qué crees que son elementos relevantes? ¿Qué aprendizaje nos queda? Estoy convencido que el fracaso de la izquierda brasileña tiene que ver con tres elementos. Un gobierno de Lula que fue bastante progresista, sacó a 30 o 40 millones de brasileños de la pobreza. Eso se hizo insostenible el tiempo por irresponsabilidad fiscal, crecimiento patético, desempleo que subió del 6 al 13%. Primer elemento, entonces, una economía en crisis. Segundo elemento, la violencia desatada. No solamente la delincuencia, la violencia desatada. El mejor ejemplo son las favelas de Río Janeiro, Sao Paulo. Y tercero, yo creo que fue el golpe final, la corrupción de la izquierda brasileña. Mira, la corrupción en Brasil es de todo el mundo, pero lo que la gente no soporta es que la izquierda se corrompa. Y eso obedece, a mi opinión, a este maridaje entre cierta izquierda y el mundo empresarial. Bueno, y el mundo empresarial cobra, pues. ¿Cómo no va a ser patético que hace 3 días atrás en el Mercurio los dueños de la principal empresa brasileña Odebrecht confiesen en delación compensada que le pagaban a Lula los últimos 20 años? ¿Cómo va a ser sostenible eso? Y por eso recuerdo una vez más a Pedro Mujica. Soy testigo presencial de una reunión de unas 15 personas con él hace 3 años atrás. Al que le guste la plata, no se dedique a la política. Y al político de izquierda que le guste la plata, doblemente no se dedique a la política. Esa es la lección. Es un cóctel perfecto, como Javiera. Corrupción general, pero sobre todo en la izquierda. Crisis económica, alto desempleo, más la inseguridad del ciudadano común y corriente, sencillo, mayoritario, en que las bandas de micro, narcotraficantes, de todo tipo, no lo deja vivir tranquilo en su casa. ¿Qué permite eso? Que llegue una bestia como Bolsonaro y ofrezca balazos, ofrezca todo lo que sabemos. Francisco, así es. Dígame. Hablando de ese concepto de Pepe Mujica, muy muy conocido, ¿usted cree que a los militares les debe gustar la plata tanto como parece gustarle a nuestras fuerzas armadas? Esta situación que se está dando, porque nosotros acá en el programa al inicio Patricio Palma se refirió solamente a lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, pero hay una seguidilla de hechos: uso de recursos de los fondos reservados al ejército, compra de los helicópteros, hay un etcétera, etcétera. O sea, hay una cultura, al parecer, en nuestras fuerzas armadas respecto a creer que el uso de los dineros que le asigna el Estado pueden hacer lo que quisieran con ellos. Mire, yo creo que el fenómeno que ocurre en las fuerzas armadas es un fenómeno de la sociedad. Una sociedad de mercado como la nuestra, impuesta a balazo y hegemonizada gramscianamente hasta el día de hoy, lo que valora en los seres humanos es el poder económico, los símbolos de estatus, y yo creo que eso ha trasuntado toda la sociedad. El coronel de ejército que está hoy día procesado y se le acusa de quedarse con la plata de los pasajes, el cabo que se iba a gastar 2.500 millones de pesos al Montichelo en Rancagua, dime si no es distinto que ayer salió que 2 laboratorios que proveían al Servicio Público de Salud de inyecciones robaron más de 27 millones de dólares en colusión. Entonces hay una enfermedad en Chile que es la cultura del mercado. Ahora, yo creo que ha traspasado todas las instituciones, particularmente las que se definen como vocación de servicio público, pues, entre otras las Fuerzas Armadas. Ahora, aquí el único remedio es más control, ¿no? Más disciplina interna y externa, porque el desprestigio de las instituciones... yo creo que en las próximas encuestas de las Fuerzas Armadas van a parecerse a nosotros, los políticos, que estamos en el último lugar de la confianza y credibilidad. Ese es un tema de las Fuerzas Armadas. Y el otro, que yo no lo puedo desarrollar con usted, es lo que ha pasado con Chile. Así es. Que es un tema súper difícil. Y yo, mi argumento público, y se lo digo a ustedes, es que se avanzó en verdad y justicia con respecto a la caravana de la muerte y su paso por el regimiento Arica de la Serena. Interesante lo que yo le digo del fallo. El ministro Carroza determinó que todos los oficiales presentes en el momento del fusilamiento criminal de 15 prisioneros políticos o son autores, cómplices o encubridores, en cuya categoría cae el general Teixeira. Ahora, ese hecho que es verdad y justicia, ese hecho, en mi opinión, no me cambia la relevancia que tuvo Cheire cuando reconoció algo que yo creo que la derecha pinochetista y los militares pinochetistas no se lo perdonan hasta hoy. ¿Y qué no le perdonan la derecha, los de Punta Peuco, a Cheire? Que haya reconocido lo que era evidente para el mundo y para Chile, que la política criminal de Pinochet fue una política institucional. Acuérdense que antes de Cheire se decía de los excesos, de que algunos se había arrancado con los perros. No. Cheire reconoció la violación institucional por parte del ejército. Ese hecho, que es un enorme avance en la construcción de la democracia chilena, yo no lo incompatibilizo con este fallo del ministro Carroza. Que es un fallo histórico, es un primer ex comandante en jefe en ser Patricio condenado. Yo creo, Pancho, que realmente esto último que acabas de decir puede dar una pista de por dónde abordar este complejo problema. Porque efectivamente hoy día vivimos una situación en la cual una parte importante de los chilenos tiene claro que la política de la dictadura fue una política de destrucción de derechos humanos institucional. Y en ese sentido yo creo que efectivamente palabras de Cheire en el momento en que se dieron en los 90 son importantes. Estoy de acuerdo contigo en eso. Creo, sin embargo, y es lo que me parece interesante de tu formulación, que esto no es incompatible con que cada cual asuma sus propias responsabilidades. Es decir, una buena acción a posteriori no invalida, no es razón de eludir la justa sanción a un delito, como es el caso de lo que ha condenado el juez Carroza al general Cheire. Creo que si nos ponemos de acuerdo en esas dos cosas, hay una forma de abordar problemas de este tipo que es interesante e importante para el país, porque mantiene la conceptualización que se hace respecto del papel y lugar de las Fuerzas Armadas en la dictadura, sin eludir las sanciones mayores o menores, mayores como en el caso de los crímenes atroces de Punta Peuco, menores como claro. En el caso de Cheire, porque es solo un encubridor y no el autor directo de los crímenes. Claro. Es que yo creo que lo que tú acabas de decir, yo te lo firmo. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa es que la sentencia judicial anule el gesto político de reconocimiento de Cheire. Porque para la historia de Chile, para la democracia que estamos construyendo, que Cheire haya dicho lo que dijo, es un enorme avance. Porque si no lo hubiera dicho Cheire, todavía estaríamos en las responsabilidades individuales, el exceso. Y te digo un más, compañero. Mire, escúcheme, Cheire una entrevista. Mire, yo leo como loco, ¿eh? Y fíjense que saqué otra conclusión de mi lectura. Estaba leyendo y terminé la semana pasada un libro sobre la violación de derechos humanos en la región de la Araucanía, editado por un grupo de derechos humanos de la Araucanía, editado este año, ¿eh? ¿Y qué leí de ello? Son 193 ejecutados entre el 73 y el 89, de los cuales 123 son aún detenidos desaparecidos. Pero al ver cada caso, porque se analiza caso por caso, lo que tú aprecias es que la instrucción de la política criminal de Pinochet, que es más visible en la caravana de la muerte, se dio en todo el país. Es decir, muchas de las víctimas de la Araucanía, y debe ser así en todo Chile, fueron detenidos en los días posteriores al 11 de septiembre del 73 y posteriormente masacrados. Eso profundiza la política criminal de Pinochet. El caso que está más notorio está en la caravana de la muerte en el norte, que yo diría que es el caso emblemático de Carlos Berger. Así es. Condenado a 55 días de prisión por no haber obedecido al bando militar de Calama, que le decía que apagara la radio, el LOA. Pero ese fenómeno de Berger, en la medida que uno conoce más las violaciones a los derechos humanos, fue una cosa masiva. Entonces lo vinculo con Teide. Cuando Teide dice, eso que ocurrió con Berger y también en la Araucanía fue responsabilidad del mando institucional, fue una política sistemática, una política criminal que involucró al conjunto de la institución. Y eso es sanación, sanación mental, sanación histórica. Entonces un fallo como este, en mi opinión, no puede anular lo que hizo y dijo Teide el 2004. Pancho, y pensando en el futuro a partir de estas bases que estamos comentando y tratando de superar lo que fue una atroz experiencia de Fuerzas Armadas que fueron capaces de violentar a su propio pueblo, sí. Esta alianza, este modo de convenir los grandes problemas nacionales y buscar soluciones, ¿no abarca también a aspectos importantes de la estructura de las Fuerzas Armadas? Por supuesto. Sí. Habiendo sido ministro de Defensa un año, yo creo que es clarísimo el diagnóstico desde la izquierda. Primero, tú tienes que eliminar de una vez por todas la ley reservada del cobre, porque es una estupidez en el mundo actual. Lo intentamos con Bachelet, septiembre del 2009 empezó el proyecto, pero no avanzó porque los diputados me dijeron que no, y tenían razón, porque al final hay que buscar una fórmula en que la garantía de la paz externa que tenemos hoy día mediante la disuasión se mantenga. Y esa fórmula pasa por eliminar la ley reservada del cobre y establecer un presupuesto plurianual. Así es, para no entrar en detalles técnicos. Segundo, ampliar la carrera militar. Es insostenible que tengamos jubilados a los 40 años si salen a los 20 años de servicio, o a los 50 años si salen con 30 años de servicio. Y hay una fórmula ya acordada de a lo menos ampliarla en 5 años más. Tercero, tiene que ver con, ya esto es más política, ¿cómo tú disocias este matrimonio que se formó entre las Fuerzas Armadas y la derecha política, económica, social y cultural en el marco de la dictadura? Porque las Fuerzas Armadas, en mi opinión, son instituciones permanentes del Estado. Son profesionales, obedientes, jerarquizadas y no deliberantes. Tienen el patrimonio de la fuerza que se lo da la sociedad, con una condición, que el uso de esa fuerza lo determina la sociedad a través de sus representantes democráticos y no ellos mismos. Pero hay que generar el quiebre que todavía queda entre la derecha y las Fuerzas Armadas, producto de su matrimonio indisoluble en la dictadura. Francisco, nos pilla la hora, pero no puedo dejar de preguntar. Mañana está apareciendo ya en pauta una importante reunión, dado todos estos temas, incluso que hemos estado hablando. Así es. Usted, primero que todo, ¿usted está va en esa delegación? Sí, no. Sí, estoy convocado a las 12 en Vicuña mañana, 31. ¿Y qué expectativas tiene usted de esta conversación que sostendrán con el Partido Comunista? Mira, lo que pasa es que esta es la segunda conversa. Nosotros tuvimos una bilateral hace como 3 meses atrás, y yo propuse en esa bilateral que construyéramos, en la lógica de la proyección común, una plataforma programática municipal y regional. Yo mañana voy a pedir evaluación de eso. Parece que ninguno de los dos nos hemos movido en esa dirección. Pero si lográramos, por ejemplo, en perspectiva de unidad, no en perspectiva de exclusión, que el PPD y el PC concordaran un piso mínimo de nuestra plataforma municipal y regional, no me refiero a la electoral, me refiero a los contenidos, a los programas. Déjame ponerte un ejemplo, y con esto yo sé que estamos terminando. Es clave para los municipios aumentar el Fondo Común Municipal. Es clave. Tú tienes 50 políticas municipales que desarrollar, pero la base material es lo sustantivo. Del Fondo Común Municipal dependen, yo calculo, unos 220 municipios de los 345. Es decir, si no existiera el Fondo Común Municipal, más de la mitad de los municipios de Chile tendrían que pagar la luz. En consecuencia, ¿por qué no incrementar el fondo? Y te lo digo al tiro. Obligando al Estado de Chile a participar en el fondo presupuesto anual, año a año, y no como es ahora, voluntario cada cierto tiempo. Y segundo, es tal el nivel de concentración de la riqueza en Chile que también se expresa territorialmente. Y las Condes, Vitacura y Barnechea, que hoy día ponen un poquito más al Fondo Común Municipal, en mi opinión, aún queda espacio para que Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea pongan más de sus ingresos propios al Fondo Común Municipal. No puede ser, compañero, escúchenme bien, que si uno está en Vitacura, tiene un per cápita municipal de $60,000. Y si uno se va por Vespucio Sur, hacia la comuna El Espejo, tiene un per cápita municipal de $1,800. A 25 minutos de distancia, en bus o en auto. Todavía queda espacio para redistribuir desde las comunas más ricas hacia el resto de las comunas del país. ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo en eso, digo yo? Está clarísimo, sí. Pancho. Creo que has dado un ejemplo muy adecuado y que se suma a los ejemplos anteriores que plantean la posibilidad concreta de una plataforma de convergencia, de una articulación de fuerzas que son opositoras hoy día, pero básicamente orientadas a pensar en la construcción de una sociedad que supere estas grandes lacras que hemos estado comentando. Así es. Sí, Francisco, como último comentario para ir cerrando esta entrevista, ¿qué hechos crees tú que son los más relevantes que se vienen esta semana en términos de construcción de oposición, pero también de esta agenda de que ha planteado el gobierno, donde ha sido muy enfático en marcar quiénes son los obstruccionistas y quiénes son aquellos que quieren colaborar? Como un comentario o idea general, ¿con qué cosa te quedas tú? Juntos la reforma tributaria por ahora y la reforma previsional. Y hay señales positivas. Leí una entrevista a Chaín ayer que decía que si el gobierno no cambia las bases principales de la reforma tributaria, Chaín, dice que hay que rechazar la idea de legislar, por ejemplo. Ahora, no tenemos tiempo, pero el tema de la reforma tributaria es un escándalo. Le quieren devolver $834 millones a los dueños de 1,000 empresas más grandes de Chile y pretenden hacernos creer que eso que pierden por ahí, el fisco, lo van a recuperar con la boleta electrónica, que es insostenible. Pero yo creo que, Javiera, enfrentar unidos la contrarreforma tributaria, enfrentar unidos, como de hecho hace mención la carta el día que yo les mencioné, la reforma previsional. Ir construyendo, se va construyendo. Siempre y cuando tengamos en la cabeza, cuando estamos construyendo, que la tarea nuestra es representar al 80% de las familias que no llegan a fin de mes, al 88% de las familias que viven con menos de $1,000,000, etcétera, etcétera, etcétera. Francisco, queremos agradecer este contacto con Radio Nuevo Mundo, la claridad, la sinceridad de sus opiniones, bueno, y vamos a estar ahí en contacto siempre que tengamos la ocasión que le permita su agenda el poder conversar con las auditoras y los auditores de Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Muy buena, Francisco, buenos días. Buenos días, buen domingo el resto de la estadía en la playa. Exministro de Defensa, ex secretario general de gobierno, historiador o profesor de historia, actual vicepresidente del PPD. Antes de irnos a la pausa, algún cierre, nos tenemos pendiente para no se vaya a olvidar la segunda parte, algo que ya esbozó Javier, la situación económica del país. Sí, hemos dejado de hablar, porque lo hablamos mucho en algún minuto de la radio, sobre el tema de la contrarreforma tributaria. Yo creo que, bueno, evidentemente se va a venir con más fuerza ese tema a raíz de que va a empezar más propiamente tal el debate, pero llama la atención que entre tanta restricción que se pone en términos de derechos sociales, se busca hacer esta contrarreforma que le devuelve recursos a los super ricos, como se ha llamado. Pero donde también en todo este contexto del debate de la reactivación económica, un gobierno cuyos tiempos mejores no han llegado, el desempleo de hecho ha sido una de las cuestiones más graves que ha pasado en el último tiempo, pero también los mismos empresarios han salido a decir que no que se sobredimensionó la reactivación económica. Yo creo que eso también es relevante, sobre todo buscando leer como señal todo lo que se ha ido desarrollando en economía. Muy bien. Te agregaría solamente el comentario de Javiera, que comparto. Claro, vamos a buscar las causas, Javiera, de esta imposibilidad que hoy día tiene Chile de superar este magro crecimiento que está pronosticado por el Fondo Monetario para el próximo año, nunca más de un 3%, dicen. Entonces, claro, la perspectiva de la reactivación rápida se empieza a esfumar. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, el por qué lo dan incluso los analistas de derecha de este país. El producto potencial de Chile no puede crecer porque se basa solo en la extracción de recursos naturales que se venden a precio vil a veces en el mercado internacional. ¿Dónde está la industria? ¿Dónde están los puestos de trabajo? ¿Dónde está la agregación de valor en nuestro país? No está, digámoslo una vez más y con fuerza. Entonces, un proyecto nacional tiene que superar esta situación. Y bueno, ya hablaremos en detalle de algunas de estas cosas. De domingo a domingo, sin restricción, este 11 de noviembre de 2018, pausa. Ya está acá en los estudios con nosotros el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teller. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Y comparta en el siglo.cl información, análisis, columnas, videos, editoriales. En las redes sociales infórmese con las notas del portal elsiglo.cl. Apoye visitando y difundiendo. No deje de acceder cada día. No sea parte. Sea parte de la prensa alternativa. Visite elsiglo.cl. Criterio Verde, un programa sustentable, eficiente y renovable. Todas las preguntas que tienes sobre el medio ambiente te las respondemos cada lunes al mediodía en Criterio Verde, por las frecuencias de Radio Nuevo Mundo. Criterio Verde, conducido por Juan Diego González. Amigas y amigos, les invito para cada martes de 20 a 22 horas a que compartamos 120 minutos con conversación sobre la banda sonora de la música bonita, esa que ha acompañado nuestras maravillosas vidas. Les invito y les espero acá en Radio Nuevo Mundo, en su programa que nace, Candores Musicales y Reminiscencias. Les habló su anfitrión, Carlos Trujillo Gutiérrez. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo, estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Así es. De regreso, lo anunciábamos cuando nos íbamos a la pausa, ya está acá en el estudio central de San Pablo 2271. La nave madre, como dice don Carlos Jimeno, nuestro conductor de deporte, nuestro periodista deportivo, la nave madre acá en San Pablo 2271. Estamos también en la transmisión por Facebook Live. Saludamos a la colega Natacha Figueroa, que está a cargo ahí de esta transmisión, que permite también que quienes accedan a esta importante red social, el Facebook, red social y de control social, pero ya vamos a hablar en otros programas de eso, de cómo van ocupando también los dueños de Facebook, las distintas informaciones. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Yo estoy bien. ¿Y usted? Yo estoy con 1, 2, 3, 10, 20, con 62 preguntas para hacerle en este programa, así que voy a tener que hacer una selección. Ah, unas 3 nomás. Pues. No, voy a partir. Mire, tenía dos que estaba diciendo, ¿por cuál parto? Porque tienen que ver con cuestiones de no menores, que tienen que ver con simbolismo, tienen que ver con historia, tienen que ver con construcción. Se las voy a dar, las doy a usted, hija. El homenaje que se hizo en la Cámara a Nelson Mandela, una figura mundial que tiene que ver con muchas cosas y con muchos de los aspectos que conversamos en la primera parte del programa, y lo que hubo el viernes en el Museo de la Memoria, esta entrega que se realizó de la estrella del Partido Comunista que estaba ahí en el local histórico de Teatinos. Elija usted por cuál quiere comenzar. Bueno, el homenaje de Mandela, a ver, consistió en tres partes, más o menos, o más. Una primera es que se inauguró una exposición de fotos de Mandela, ahí en el hall de la Cámara de Diputados, que es una exposición, yo diría, que con la foto y con la leyenda que le ponen a cada foto, da a conocer toda la historia de Mandela de manera muy sencilla, clara y pristina. Y es muy interesante. Lo segundo es que se le hizo una recepción a la presidenta de la Cámara de las Regiones de Sudáfrica, que es una cámara un poco distinta a una Cámara de Diputados. La recibió el presidente de la Cámara. Ella pudo ingresar a la testera de la Cámara. Se le hizo allí un homenaje, se le entregó un diploma, una cosa de esa, una condecoración, y ella pudo hablar. Y habló algo de la realidad que ocurre que ocurría en Sudáfrica, y de cómo Mandela enfrentó la situación difícil que había en Sudáfrica. Y estuvo entonces el homenaje que le hicieron todos los comités de la Cámara, entre ellos el nuestro. Ahora, yo diría que conocer la vida de Mandela es bien interesante e importante en los tiempos que corren, porque Mandela se levantó contra el apartheid, es decir, contra el racismo extremo, contra la dictadura de una minoría blanca sobre una mayoría negra, en una lucha que empezó y que Mandela empieza, bueno, que venía desde el inicio del siglo, porque Sudáfrica era colonia de Inglaterra. Lograron la independencia, pero fue una independencia parcial porque siguieron con el gobierno, con el poder, esta minoría blanca. Los negros tenían prohibido todo. Tenían prohibido subirse a los mismos medios de locomoción, las escuelas eran pocas, la educación era limitada, no tenían derecho a sentarse en los estadios, no podían tener equipo de rugby, que era exclusivo de la minoría blanca. ¿No los echaban en aviones fuera del país? ¿A quién? ¿A los negros? No los echaban. Bueno, vivían en lugares especiales y eran permanentemente reprimidos. Sus partidos políticos estaban fuera de la ley. El Consejo Nacional Africano, que es un partido fundado en 1912, y el año 1952, después de unas duras represiones y de una matanza de personas negras, ese partido, el Consejo Nacional, y con la participación de Mandela, decidió llevar adelante una política de sabotajes y de guerrillas, es decir, de continuar la política más allá de las palabras, ¿no? Decirlo de alguna manera, porque no había salida, no había ningún espacio democrático ni posibilidad de revertirlo, porque además los negros no tenían derecho a voto. No tenían derecho a voto. Bueno, Mandela es reconocido en el mundo por ser un gran pacifista, recibió el Premio Nobel de la Paz, pero su lucha fue violenta y él nunca renunció a la violencia. Hasta el final, hasta que llegó al último acuerdo de salida pacífica a la situación. O sea, hasta llegar a instalar la paz y que hubiera un compromiso tan grande de todas las partes que la paz ya estuviera totalmente establecida sin posibilidad de, por lo menos en esa época, de que fuera vulnerada. Él estuvo 26 años preso, tenía, por decir algunas cosas, una visita cada 6 veces y una carta cada 6 meses. Estuvo en trabajo forzado, ¿no? Pero él posteriormente fue tan grande la ola de solidaridad que surgió en el mundo, y era tan represivo el régimen de Sudáfrica que hasta las potencias occidentales, que eran sus aliados, empezaron a desconocer su permanencia y a exigirle la libertad de Mandela. Pinochet tuvo una muy buena relación militar con el régimen de la parte de Sudáfrica. Hay que recordarlo, había intercambio. Entonces, que finalmente los años finales de su gobierno, o sea, de su prisión, Mandela pudo ser visitado, fue visitado por representantes de gobierno, etcétera, etcétera. Las Naciones Unidas sacó un acuerdo por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una jornada permanente por la libertad de Mandela, a lo que se opusieron Margaret Thatcher y Ronald Reagan en ese tiempo, porque consideraban a Mandela como un terrorista. Lo consideraban un terrorista marxista con ideas comunistas, peligroso. Esa fue la acusación que le hicieron cuando lo condenaron a 26 años. Ahora, efectivamente, Mandela ingresó al Partido Comunista y fue miembro del Comité Central del Partido Comunista, lo que al parecer hizo de manera secreta, pero ya en toda su biografía está consignado este hecho, que era desconocido, pero ya está consignado. Y a él siempre le exigieron. Ahora, él nunca acreditó públicamente su militancia en el Partido Comunista, y siempre le exigían, cuando le ofrecían la libertad, bueno, deje usted de lado su alianza con el Partido Comunista Sudafricano. Nunca aceptó ni dejar la violencia ni dejar de lado su relación con el Partido Comunista Sudafricano, y él dijo que no llegaría a ningún acuerdo ni respecto de su libertad ni las formas de lucha ni nada mientras el régimen dejara de reprimir a la mayoría negra y mientras el régimen no se abriera a crear las condiciones entonces para volver a un sistema democrático. Diputado, antes de que responda la segunda pregunta, para que no tenga que elegir en relación a la estrella del Museo de la Memoria, esta exposición fotográfica, ¿dónde se puede encontrar? Está ahí nomás, en la cámara, y va a desaparecer de ahí en estos días. Está en un museo en Sudáfrica. Allá fue traído. Está lejos, digamos. Está en el hall de la cámara. Está en el hall de la cámara. Pero creo que duraba hasta el 9. ¿Cómo estamos? No, ya estamos a más del 9. Eso fue durante la semana. Es súper importante lo que cuenta el diputado respecto de Sudáfrica, porque uno siempre tiene que sacar lecciones, ¿no?, de hechos tan relevantes como fue la gesta sudafricana durante el siglo pasado. Recuerdo que en diversas ocasiones, digamos, se ha intentado presentar a Mandela como un pacifista un poco ingenuo, ¿no? Claro. Entonces, cuando Guillermo de Lira dice acá, nunca abandonó la idea de que en determinado momento es necesario emplear la violencia contra un régimen que no permite ningún espacio, Bueno, estamos poniendo a Mandela en el lugar que realmente le correspondió como luchador social. Yo recordaba, mientras usted hablaba, diputado, claro, el enorme efecto que tuvo sobre la libertad de Sudáfrica la presencia y la actividad de tropas internacionales luchando en distintos países de África, que fue reconocida incluso por los líderes sudafricanos a posteriori, ¿no? Porque también el imperialismo allí hace su juego y dice, bueno, que la invasión, que el terrorismo, que como usted decía. No, eso está también totalmente, y yo por lo menos en mi discurso en la Cámara lo dije, está también establecido en toda la historia al respecto, toda la historia oficial. Hubo un momento crucial cuando parecía que ya no había salida y que Mandela no iba a salir de libertad, que se iba a morir en la cárcel. A pesar de todo el esfuerzo internacional. Pero justo en ese momento se produce el proceso de liberación de Angola, ¿no? Y resulta que Sudáfrica se mete en el conflicto para defender sus intereses en Namibia, porque creía que toda esta lucha de Angola, que estaba apoyada por Cuba en ese momento, iba a llegar a invadir a Namibia. En realidad no tenían intenciones ni los angolanos ni los cubanos llegar a Namibia, pero ellos se metieron en la guerra con ese propósito y fueron derrotados absolutamente. Y al ser derrotados, sobre todo en la batalla de Cuernavalle, que fue una batalla histórica en Sudáfrica del Sur, el régimen está militarmente, estratégicamente derrotado. No tenía ninguna posibilidad de adquirir armas porque estaba el régimen estaba en bancarrota. Entonces no tenía cómo defenderse y no tenía la ayuda de los aliados. Y en ese momento ya hasta Inglaterra le había quitado el apoyo. Hasta la Margaret Thatcher le había quitado el apoyo, porque tenía tal fuerza la campaña por la liberación de Mandela que nadie ya podía oponerse. Hay que acordarse que después, cuando salió libertad, una de las personalidades que recibe a Mandela fue Margaret Thatcher, precisamente, y el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Y lo recibió el Papa Juan Pablo II, y lo recibió, bueno, Fidel Castro, desde luego. Entonces eso produjo tal debilitamiento que empezaron a ceder, y después de eso ya dejaron de ser clandestinos los partidos políticos, le dieron derecho a voto a estos partidos, o sea, los negros tuvieron derecho a voto y Mandela sale libre. Pero el régimen de la apartheid seguía, y Mandela siguió con esa campaña. Ahora, ¿por qué le dieron el premio Nobel de la Paz? Y eso es muy interesante, porque Mandela, cuando triunfa después, el año 94, creo, 1994, en las elecciones, triunfa con el 68% de los votos. Mandela es nombrado presidente por la Asamblea Nacional, y siendo presidente, lo que él hace es buscar la paz, establecer la paz. ¿Y cómo lo hace? No solo le devuelve la dignidad a los negros y todos los derechos, sino que además protege a la minoría blanca, porque se podía haber producido una vendetta, porque lo que hicieron fue tremendo, ¿verdad? Allí hubo matanza de niños, por ejemplo, en forma masiva, 580 niños muertos por el gobierno, en masacre en un solo día, por ejemplo. Entonces, eso da una idea de cuál era el grado de represión hacia los negros. Y él lo hizo, pero él, sin embargo, a pesar de todo eso, protege a esa minoría blanca y llega a acuerdo. Porque además estaba tan debilitado el gobierno, que vota, que era el presidente de Sudáfrica, que se debilita por una enfermedad, lo que sucede Klerk, y Klerk se da cuenta que la única posibilidad que tenía era llegar a acuerdo con Mandela, y empieza a negociar con Mandela. Entonces sale esto y se establece la democracia. Ahora, allí hay una cosa que la derecha hace mucho hincapié, que dice que allí no hay juzgado por crímenes de lesa humanidad. Yo le pregunté esto a la presidenta de la Cámara. Y ella dijo, no, dijo, lo que pasa es que allí sí se conoce toda la verdad, porque se conformó una comisión verdad. Se conoce. No es como en Chile que no conocemos toda la verdad. Se conoce toda la verdad y ya hay un reconocimiento de culpas, no solo de lo que hicieron los blancos respecto a los negros, sino que también actos de violencia de los negros hacia los blancos en la lucha, en la pelea. Bueno, se provocan todos estos atropellos a los derechos humanos, inevitables, la guerra o las revoluciones o en los golpes de Estado, con mayor razón, y lo más terrible en el golpe de Estado, que es el Estado el que reprime, ¿no?, la persona que está desarmada. Pero allí hay, ahora se le dio un plazo a los que cometieron crímenes para que vayan y den cuenta, y si no lo hacen en ese plazo, entonces le aplicar todo el peso de la justicia. O sea, igual sigue operando, pero ellos lograron ese acuerdo para pacificar el país, porque si no podían irse a cualquier parte. No, muy interesante el recorrido que hace, diputado. Y si también pudiese contarnos sobre este acto ocurrido en el Museo de la Memoria, donde se puso esta estrella, su historia, dado que ya estamos haciendo recorridos históricos, yo creo que eso es de alto interés también para los auditores y auditoras y también para la historia de nuestro país. Bueno, sobre esta estrella todo el mundo va a encontrar en El Siglo un buen relato, y seguramente en las redes también hay. Esta es la estrella que estaba en Teatinos con compañía, en el local del partido que estaba en el segundo piso, Teatinos 1416, que fue durante un buen tiempo el local del Comité Central del Partido Comunista de Chile. Era un local arrendado, por si acaso, porque muchos me preguntan por qué no recuperamos ese local. No era el partido, era arrendado. Ahora, esta estrella como símbolo del partido, no sé si la misma exactamente, estaba en un local que el partido tenía en MacIver con Moneda. Ahí se sabe que estaba, de ahí se hay fotos incluso de ese local con la estrella arriba de una esquina. Ese local fue asaltado, destruido, durante el tiempo de Gabriel González Videla, cuando se aprobó la ley maldita y el Partido Comunista quedó clandestino e ilegal. Fue destruida su imprenta, las imprentas estaban en ese edificio abajo, la imprenta del Siglo precisamente. Fueron destruidas y yo no sabemos cuál fue el tránsito, si es la misma estrella o es otra estrella, o cómo o quién fue el que ideó esta estrella y la puso en el Comité Central del Partido después, en Teatinos 1416. En ese local, que es un local histórico, allí estuvo Allende, allí se nombró a Pablo Neruda como candidato a la presidencia cuando tenían que dirimir quién era candidato, o si Allende, Tarú o Neruda y no sé quién otro, Balta parece que era, que no se ponían de acuerdo. Entonces el partido dijo, ya, Neruda es candidato, y lo proclamó ahí de los balcones, justito por debajo de la estrella. Y eso causó gran revuelo y apuró las conversaciones, y finalmente se nominó Allende candidato. Pero allí pasaron personajes del partido de relevancia histórica, bueno, sus secretarios generales, Corvalán, estuvo, me imagino, ahí Ricardo Fonseca, Víctor Díaz, Fernando Ortiz, que fueron después dirigentes del equipo interior, Gladys Marín, Julieta Campuzano, César Gaudí Urrutia, bueno, tantos otros, ¿eh? Está la historia, hay una historia. Y ese local fue asaltado y hay personas detenidas desaparecidas. No sabemos quiénes ni cuántos, pero hay. O sea, eso está así establecido. Y esa estrella, hay fotos de la estrella, si van al museo la podrán ver, hay fotos que la muestran antes y después. Antes la estrella está intacta, en el después la estrella está llena de agujeros. O sea, le dispararon a la estrella. Fue abaleada. Recibió más de 30 disparos. Esta estrella estaba en el local ahí en Teatino, que está inserto en el barrio cívico de la capital de Chile, cerquita del Congreso, cerquita de la Moneda, de los ministerios, de la Contraloría, del Palacio de Justicia. Estábamos ahí, los comunistas metidos en el medio de eso. Y la verdad es que ahí se expresaba el acuerdo republicano democrático del país, lo que fue quebrantado violentamente por el golpe de Estado. Y acordémonos que el día del golpe de Estado fue bombardeada la Moneda, o sea, el principal símbolo de la democracia chilena. Fue absolutamente vulnerada la constitución política del Estado. Y por cierto, los partidos políticos y el Partido Comunista, que está en el centro, recibió también entonces el ataque de estas fuerzas golpistas. Ahora, la estrella fue encontrada años después del golpe, arriba del techo, por una persona, por un fotógrafo. Lo rescató junto con otro fotógrafo que lo tuvo en su casa durante mucho tiempo. Yo le ruego que lea la historia porque no voy a repetir todos los datos. Pero fue una gran acción. Y eso después quedó en manos de personas muy expertas en este tipo de vestigios de lo que fue el golpe de Estado. Es un vestigio de la memoria, es decir, que nos recuerda un hecho histórico que no debiera repetirse en Chile. Y entonces fue restaurada por manos muy expertas y finalmente instalada en el museo, porque está instalada en el museo. Y yo les ruego que las vayan a ver ahí y van a encontrar entonces la historia más fidedigna de la que yo estoy contando. Es muy buena la descripción que hace en el siglo.cl el colega Hugo Guzmán, donde va contando justamente con el detalle. Ahí están los discursos que hablamos, exacto. El director del museo, el fotógrafo, el equipo de restauración que encabezó Margarita Alvarado, el discurso mío, que fue el menos relevante en todo caso. Pero ahí está la historia, yo creo que en esos discursos. Pero fíjese que hemos estado, yo sé que estamos con muchos temas de carácter de coyuntura, y pero hoy 11 de noviembre se cumple, no recuerdo, no sé qué la suma los años de cuando Sebastián Acevedo Becerra, ahí en la catedral, en la Plaza de Armas Concepción, se inmola por la detención de su hija y su hijo en manos de la de CNI, militantes de las Juventudes Comunistas. Esta semana también, diputado, yo sé que usted no ha querido darle mucha luz a este tema, pero me parece muy relevante. Fueron condenados quienes lo secuestraron y torturaron no solo a usted, sino que a un grupo importante de chilenos. Algunos no salieron con vida. Entonces hay todo un correlato en todo este tema que hemos hablado de Nelson Mandela, de esas 30 balazos, ¿cuánto dijo que tenía la estrella? Más o menos 30. 30 balazos. Estudiaron incluso los peritos de balística. Del odio, digamos, generado. De la situación esta de Sebastián Acevedo y de esta condena también que ratifica la Corte Suprema a este grupo de agentes del Estado que secuestró y torturó a chilenos. Quería preguntarle por eso, por la condena a quienes lo secuestraron lo torturaron, que hay un libro suyo que se llama La Academia de Subterráneos, que grafica. Bueno, este es un juicio largo, ya que yo creo que se debe iniciado a comienzos de los 90. O sea, estamos hablando de 20 y tantos años, 25 años. Es lo que se demoró la condena a estos tipos que asesinaron a dos personas. Uno que fue detenido, que está desaparecido, pero se presume que está muerto, asesinado. El compañero Baeza, Luis Baeza, que se llama. Y el compañero Carreño, que es una familia que ha tenido, bueno, muchos golpes. De este punto de vista, porque él lo mataron en la tortura, a él lo mataron al lado mío prácticamente, y después una hija de él fue detenida, torturada en Buenos Aires y se encontraron sus restos hace un par de años atrás, cuando ella venía ingresando al país, creo, desde el exterior. Bueno, allí al que el comandante cabeza, que se llamaba, que era Ceballos Jones, que era el jefe del AGA, de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, o sea, era del equipo de represivo, porque el AGA, en realidad, la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea, tenía un director y las clases seguían arriba, las instrucciones, todo esto, y todo el aparataje de tortura y de persecución y de represión estaba en el subterráneo y en el primer piso, parte del primer piso. Incluso ocultaban a los prisioneros que ingresaban, se los ocultaban al resto de los militares que ahí estudiaban. Entonces, claro, este general o coronel Cabeza fue responsable de esas dos muertes y le salió una condena, creo que de 5 años, y a varios otros de 5 años, a un teniente y a otro oficial más. Entonces hay que pensar que ese juicio duró 25 años, y los juicios a personas que luchaban contra la dictadura, bueno, fuera de los sumarios bajo la dictadura, que no eran ni juicios, era muy rápido, incluso después en los tiempos de la democracia. Y la verdad es que los juicios para la gente de izquierda fueron todos muy drásticos, y para los militares involucrados en crímenes de derechos humanos tenían la posibilidad de ver de inmediato rebajada sus condenas por una doctrina que impuso la Corte Suprema. Don Patricio, vámonos. Bueno, hemos tenido una lección de historia mayor. Creo que es muy importante esto, que claro, los chilenos empecemos a imponernos de situaciones que ocurrieron en Chile y en otros países, como el caso de Sudáfrica, para sacar todas las conclusiones que ocurre esto, porque como se ha dicho muchas veces, el país que no conoce su historia corre riesgo de cometer los mismos errores una y otra vez, y entonces para evitar cosas como las que pasaron en Chile tenemos que saber lo que pasó realmente. Entonces es muy importante esto. Me da la impresión, diputado, que los franceses tienen esto más claro que nosotros, porque a propósito de este asilo que han otorgado a Pablo Salamanca, ellos dicen las condiciones que había en Chile en ese tiempo, recién saliendo mediante un proceso democrático de lo que había sido la dictadura abierta. Bueno, se mantenía en Chile un Pinochet de comandante en jefe, después senador vitalicio, y etcétera. Entonces ellos son muy cuidadosos en analizar los momentos de la historia. Y contrasta esto con la vulgaridad y la brutalidad con que la Cancillería chilena le ha contestado a los franceses, diciéndoles que no saben historia. Interesante la polémica. Pero respecto de esto, diputado, ¿qué decir hoy día respecto de la situación de este conflicto internacional que está produciendo el gobierno con Francia, a propósito de la condena y el asilo a Pablo Salamanca? Yo creo que hay que separar dos cosas en esta polémica. Uno, lo que fue el crimen del senador Guzmán. Eso es una cosa que en su momento fue condenado, que se consideró inoportuno, etcétera. Porque ya, querámoslo o no, había vuelto la democracia transicional, con todo lo que Patricio aquí dijo, o sea, teníamos a Pinochet, teníamos los poderes fácticos, había senadores designados, la justicia no estaba depurada, había todavía una gran preeminencia de la justicia militar, etcétera, etcétera. Y se aplicaban todavía, al parecer, eso está en discusión, y había sido gran discusión, incluso de torturaba todavía a la gente, a los presos, o se les sacaban confesiones bajo tortura. Entonces ese es un aspecto. El segundo aspecto es el asilo y el derecho al asilo, que está resguardado por los tratados internacionales, y entonces lo que hay que discutir es si el asilo se ajusta a ese derecho o no se ajusta a ese derecho. Se ajusta a ese derecho, ¿verdad? Entonces no puede alguien pretender decir que Francia no está actuando según su derecho. Nos puede gustar o puede no gustar, esa es otra cosa. Claro, aquí se dice tiene que venir a cumplir la condena a Chile. Yo por lo menos no he dicho que no debiera cumplir la condena, pero el gobierno de Francia consideró la solicitud de asilo y le dio asilo, y ese asilo está normalizado por los tratados internacionales. Además, Chile debe considerar que no existe el tratado de extradición entre Chile y Francia, no existe, por lo tanto tampoco tenía obligación. Lo tercero es que hay un principio en esto de la, cuando se pide la extradición de alguien, en principio de la reciprocidad, y Chile le ha negado la extradición a militares franceses o a violadores de derechos humanos chilenos, perdón, a violadores de derechos humanos chilenos que fueron condenados en Francia, que están condenados en Francia. Entonces no los ha querido por delitos extraditar. Contra franceses, por delitos contra franceses en Chile, ¿no? Que han muerto o que están desaparecidos. También se los ha negado Chile esa extradición a Italia, que también ha pedido, que también ha condenado a algunos por ir a cometer incluso crímenes contra chilenos en Italia. También se ha negado. ¿Y para qué decir que Chile muy poco ha hecho por solicitar la extradición de Michael Talwit, de Fernández Lario, del teniente Barrientos, que bueno, los que asesinaron a Víctor Jara, y que asesinaron a Orlando Letelier, y que asesinaron al general Pratt, etcétera, etcétera? Entonces, esa es la historia, hay que tenerse a eso. Ahora, claro, yo entiendo que hay cierta desesperación, porque en realidad quien ha fracasado aquí es el gobierno de Chile y el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque se involucraron directamente en el caso, que era un caso de justicia, pero se involucraron el Ejecutivo se involucró directamente y con todo el peso, pero fracasaron. Entonces no hay que echarle la culpa al empedrado, tendrán que preguntarse por qué fracasaron, y me parece que si siguen por el mismo camino van a seguir fracasando. Entonces uno no puede partir diciendo yo rechazo el asilo, pero ¿por qué? Si es un derecho. ¿Acaso Chile, nuestra canción nacional, dice clarito que, y aquí en Chile se le ha dado asilo a muchas personas de distintos signos, y Chile eso lo mantiene como un derecho de las personas a hacerlo? ¿Podrá no gustarnos de repente? Bueno, tendremos derecho a pataleo en ese momento, pero el derecho al asilo existe. Eso es lo que tiene que quedar como una cosa preeminente en este caso. Ha sido importante toda la propaganda que han hecho ciertos sectores de la sociedad a través de la prensa. De hecho, había una editorial de La Tercera que durante la semana decía que era importantísimo que todas las instituciones del país se manifestaran contra este asilo, porque si no iba a haber disminuido nuestra posición en el extranjero, y una serie de cuestiones más que, bueno, la verdad de las cosas no es tan raro tampoco. Pero también ha habido una importante invisibilización de la prensa a el paro de la Central Unitaria de Trabajadores del día 8 de noviembre. Análisis post movilización, ¿cuál es el balance más allá de este evidente bloqueo comunicacional que se le ha hecho al paro de la CUT? Marchó en Valparaíso, ¿no? Pero eran imágenes de archivo, estuvo ahí la marcha ahí. ¿Ah? ¿Eran imágenes de archivo? Estaba ahí la marcha del. No, era en vivo y en engaño. No, se mala. Además, la Natacha ahí transmite en directo, así que no quedan ahí. Con 7.000 personas, una gran. No, claro, no, y Natacha transmite ahí en directo. En Valparaíso no, marchó. No hay duda. Por lo que pudimos observar. No, fue una muy buena marcha en Valparaíso. Bueno, yo lo que encuentro es vergonzoso. Es esto de que los medios no hayan puesto nada de la marcha de la CUT, de las marchas, de las distintas marchas de todo, claro, el país, y tampoco de las actividades que se dieron en empresas, en servicios, en municipalidad, en consultorio, en muchas partes. Hubieron muchas expresiones de este paro activo, como lo llamaron. También en la empresa privada hubo muchas manifestaciones. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Claro, los dueños de los grandes medios de comunicación son los grandes empresarios de este país. Y seguramente dijeron, mire, como son los que ponen la plata, los avisajes y todo eso, dijeron, bueno, aténganse a las consecuencias si ponen mucho de esto. Seguramente tiene que haber habido algo, estoy suponiendo. Pero algo parecido tiene que haber sido, porque que es un veto de silencio muy, muy extraño, muy raro. Es muy raro. Y yo creo que también el gobierno hizo lo propio, porque creo que el paro le pegó al gobierno en lo que en este momento más les está doliendo, más les está costando. Todas las encuestas dicen que Piñera está bajando en las encuestas por la situación económica, por el desempleo, por las alzas y por la baja del poder adquisitivo de los trabajadores. No, y lo que conversábamos también la semana pasada, ellos a la actividad económica del mes anterior le echaron la culpa a raíz de los feriados. Entonces, que en función de eso, más encima, se invisibilice un paro con las características que tuvo el paro del 8, es una contradicción en sí misma. Claro, o sea, le han estado echando sistemáticamente la culpa al gobierno anterior, pero ya se les acabó eso, porque ya pasó, ya no tiene ni una incidencia lo del gobierno anterior. Entonces ahora fueron claros que hubo un día, dos días más de vacaciones. No, y además que ahora recurren al mercado internacional, las dificultades. Claro, ahora están las dificultades internacionales, antes no existían. Primarios chilenos, porque dicen que China está bajando su ritmo de crecimiento, que compra menos. Entonces, antes yo recuerdo que decían que el mercado externo no tenía absolutamente nada que ver con las dificultades económicas internas. Claro. ¿No? Y ahora nos salen con la explicación contraria, cuando en realidad lo que pasa es que en Chile los empresarios no invierten, ¿no? Si no invierten, no hay actividad económica, y si no hay actividad económica, no hay pega. Así de simple la cuestión. Entonces usted ya ve en el Mercurio de que hay voces que dicen, bueno, parece que nos adelantamos mucho, es decir, nos jugamos mucho al crecimiento económico, eso no está definido, no está escrito en piedra el que subamos en 4,5% el crecimiento del país, etcétera, etcétera. Se está poniendo el parche en telería. Pero eso está golpeando al gobierno. Y por eso yo creo que trataron de ocultar al máximo posible este paro. Que lo podrán invisibilizar a través de los grandes medios, la televisión, de las cadenas del Mercurio, la Tercera, no apareció nada. Pero la gente en los lugares de trabajo, en los servicios, en las empresas, en las poblaciones, en las ferias libres, se habla mucho, porque las ferias libres, curiosamente, muchas ferias libres salieron a protestar a las calles. Los feriantes, es porque ellos ven de mucho más cerca cómo está golpeando a la gente el tema de las alzas. Entonces hay que prepararse para una próxima vez, para que sea tan fuerte la incidencia de una movilización como esta, que se vean obligados a tomarlo en cuenta. Ahora yo creo que se ha abierto un espacio de acuerdo político-social, porque la CUT invitó a todos los partidos, estuvimos todos los presidentes prácticamente en reuniones con ellos, hubo otros representantes de los partidos, estuvieron varias organizaciones sociales, la CONFES, muchas organizaciones de Sin Casa estuvieron. Movimiento Nomás AFP. Movimiento Nomás AFP. Entonces se van abriendo perspectivas de un diálogo que va corriendo en favor de una convergencia política social de la mano con el movimiento social, que es lo importante. No es la reunión fría de los partidos políticos, un poquito calculada, que un poco con cálculo incluso electoral. No, aquí es la unidad para llegar a acuerdos que permitan ver formas de defender mejor los derechos de los trabajadores y de las personas en Chile. Y eso está abierto, y todos los partidos aceptaron seguir en estas conversaciones. Entonces yo lo encuentro como una de las cosas más positivas que ha ocurrido este último tiempo. Es decir, la marcha es importante, todas las actividades que se hicieron, pero creo que lo más importante es esto que quedó ahí establecido, ¿no? Este acuerdo político social, que es muy importante, esta convergencia, en realidad. Y que allí todos manifestaron, hay algunos que manifestaron sus diferencias más allá que otros, pero sin embargo todos estuvieron dispuestos a juntarse para discutir qué es lo que une y sobre todo defender los derechos de los trabajadores. Diputado, y en primera fuente en este caso, ¿cómo visualiza el Partido Comunista el desarrollo de las conversaciones políticas que utilizan precisamente esta base social de convergencias? Nos decía Francisco Vidal, en la primera parte del programa, que se dispone a tener una conversación el PPD con el Partido Comunista mañana en su sede de Vicuña Maquena 31, como decía Vidal. Lo tenía agendadísimo. Tenía agendado. Pero existió también una conversación muy interesante, al parecer, con Revolución Democrática, uno de los integrantes relevantes del Frente Amplio. Y este proceso se está dando. Entonces, ¿qué espera, cómo visualiza el Partido Comunista el desarrollo de estas conversaciones que se articulan políticamente lo que está pasando en la base? A ver, yo creo que hay que contar todas las conversaciones que se han dado. Porque han habido muchas conversaciones. Sí. No sé cuándo van a empezar a dar fruto de todas estas conversaciones. Porque son importantes y se llega a acuerdo. A veces los acuerdos son de intenciones, pero después no se llevan a la práctica. Pero nosotros, a ver, veníamos conversando con todos los partidos hasta que se conformó esta convergencia progresista, que es un bloque de tres partidos socialdemócratas. Eso en el fondo. Entonces, uno tiene que pensar, bueno, ahora ya no tengo que conversar ni negociar por separado con cada uno de estos partidos, sino que tengo que negociar con el bloque. En cierto modo creo que es así. Lo quieran los que están ahí o no lo quieran, pero es así porque se conformaron como bloque. Ahora, después de eso, para hacernos una idea mejor de qué significa ese bloque, conversamos con el Partido Socialista, donde ahí se ratificó que sí que es un bloque, pero que están abiertos a seguir conversando, contribuyendo, a ponerse de acuerdo. El Partido Socialista dice, estamos de acuerdo con la unidad más amplia, sin exclusión. Muy bien. Nos ha pedido también conversación el PPD respecto de lo mismo, para conversar lo mismo. ¿No? Ellos nos darán la versión que tienen. Ahora, nosotros no estamos conversando para ingresar a este bloque socialdemócrata. No, tampoco nos han invitado, ni sé si nos van a invitar, y si es que nos invitan tendremos que determinar qué es lo que hacemos, si vamos a este bloque, no vamos a este bloque, o advertimos que nosotros no vamos a estar en un bloque como ese, sino que en una convergencia más amplia. Ahora, junto con eso hemos conversado, bueno, anteriormente habíamos conversado con la Democracia Cristiana, pero conversamos con Revolución Democrática efectivamente, y allí vimos temas interesantes para poner en la agenda, pensar en un proyecto para Chile, poniendo como centro la lucha por cambiar la Constitución. Ellos hicieron mucho hincapié en el tema del no más AFP. Nosotros, en todo el proceso de convergencia político-social con la CUT y las luchas de los trabajadores, vimos cómo ponernos de acuerdo en temas parlamentarios que podíamos coincidir. Y respecto de una convergencia más amplia, ellos manifestaron que tienen la voluntad de seguir conversando, pero que van a determinar todas estas cosas en un encuentro que tienen en marzo. Pues ahí vamos. Y ahora fuimos invitados recientemente a firmar de conjunto un documento exigiendo que en este proyecto de reforma previsional que ha enviado el gobierno se separe todo el tema que tiene que ver con las pensiones solidarias del grueso del proyecto. Que nosotros hemos suscrito y que yo creo que han suscrito todos los partidos. O sea, es un documento de acuerdo de todos los partidos de oposición, a mí me da la impresión. Hemos conversado también con el PRO y con el Partido Regionalista Verde. Tuvimos una muy buena conversación. O sea, los tres, porque antes habían conversado por... Conversamos separado. Los tres juntos. ¿Eh? Una muy buena conversación, que ahí también acordamos, ya se formó ahí un equipo para empezar a estudiar un programa para ver qué cosa tenemos de acuerdo, y vamos a mirar todo lo que venga para el, toda la contingencia que viene para adelante, las luchas sociales, los procesos electorales, etcétera, etcétera. Los tres partidos coinciden en que se debe seguir bregando por la unidad más amplia, ¿eh? Pero en el intertanto también tratando de avanzar el máximo posible entre los tres. A mí me parece una muy buena cosa, ¿no? Y bueno, el lunes tenemos con el PPD, nos vamos a recibir a las 12. Lo íbamos a esperar con desayuno, pero ya será con un cafecito nomás, porque estamos cerca del almuerzo. Pero siempre nos ha interesado conversar con el PPD. Yo creo que el deshielo que se produjo entre la relación entre la Concertación y el Partido Comunista años atrás, cuando logramos empezar con estos acuerdos por omisión para elegir alcalde, creo que fue a instancia de una reunión del PPD con el Partido Comunista en nuestro local también. Entonces puede tener su significación. Eso es lo que tenemos en estas conversaciones. Francisco Vidal, que recordemos vicepresidente del PPD, como decía Javiera, va mañana muy entusiasmado, tan entusiasmado que incluso aquí se atrevió a esbozar que él era, tenía la esperanza de que de aquí a marzo se pudiera por lo menos conformar una agrupación con seis partidos, justamente los tres que nombra usted que se reunieron esta semana: el Partido Comunista, el PRO, Federación Regionalista Verde, más los tres que actualmente están en esta convergencia de la Internacional Socialista. Y también manifiesta un poquito de preocupación por el tema con la Democracia Cristiana. Quiero preguntarle esas dos cosas: ¿cómo ve este entusiasmo de parte de un vicepresidente del PPD? ¿Y cómo ve a la Democracia Cristiana que dice no vamos a dejar que nos aíslen, pero vamos a actuar de manera independiente? Entonces ahí se produce un... Ahora, yo creo que bueno el entusiasmo, pero hay que recordar que este tipo de, a ver, no quiero decir de convergencia todavía, pero este conversatorio que se da los fines de semana se estaba llevando adelante ya entre el PPD, los socialistas, los comunistas, el MAS creo que estaba, y los radicales, y lo hacíamos en la sede del Partido Radical. Hubo elecciones en el Partido Radical, salió otra directiva que echó abajo estas conversaciones, no las continuó. Nosotros habíamos insistido muchas veces que se invitara al PRO, nunca fue aceptado que participara el PRO, porque yo creo que para llegar a acuerdos hay que hablar con la verdad de las cosas, porque si no, no es muy difícil. Desde luego la Democracia Cristiana, que había participado en un comienzo, también se retiró a la espera de los acuerdos de todos sus procesos internos, de cómo iban a seguir ellos en el proceso de unidad. Entonces ya estaba establecido esto, pero de la noche a la mañana, después de que pasó un periodo en que algunos querían dejarnos fuera de las celebraciones del 5 de octubre, en que eso se revirtió, se ganó, después tuvimos toda la celebración del 5 de octubre, inclusive partidos del Frente Amplio, que fue un acto unitario y que parecía que todo el mundo que estaba exigiendo la unidad se iba a lograr entonces avanzar más, pero aparece esta convergencia progresista, que nos sorprendió a todos. Javier. Que nos sorprendió a todos. Entonces, estamos como reconstruyendo eso, pero hay que reconstruirlo de manera tal de que todo, la verdad, es que nos sentamos muy bien representados y vamos a pensar mucho mejor los pasos ahora, porque ya hemos sido invitados y hemos quedado fuera. ¿Ah? O sea, así de la noche a la mañana. Entonces, vamos a ir a una cosa que después se va a deshacer de nuevo. Yo creo que hay que ver las bases claras de cómo esto sigue para adelante. Diputado, no puedo dejar de preguntarle, sobre todo a raíz de que está usted pertenece a la Comisión de Defensa, sobre todo lo que está ocurriendo en el ejército, las bajas, esta suerte de crisis que está viviendo la institución, sumado obviamente también a lo de Cheire. No se ve muy simple la cosa, la verdad, si pudiese comentarnos respecto a esta situación que se está dando en el ejército. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, déjame nomás. ¿Sí? Pues, vamos. A ver, lo mejor es que yo cuente algo de la última reunión de la Comisión de Defensa al que fue citado el comandante en jefe del ejército, general Martínez. Y él fue citado para que respondiera dos cosas. Uno, que aclarara qué fue lo que ocurrió en la escuela militar con este homenaje a Krasnov, o que intentó hacer Krasnov a su padre, y que se hablara respecto de cómo se entregan las materias sobre derechos humanos en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército. Bueno, allí el general explicó que este acto en la escuela militar era un acto que se había conocido con anterioridad, que se le había comunicado al director de la escuela, que se sabía que iba a ir Krasnov al acto, o sea, porque se le habían entregado la lista de los invitados al director de la escuela. Ahora, fue un acto de ex cadetes, no había alumnos de la escuela. Era un acto que hacen tradicionalmente todos los años los ex cadetes, ¿no? Y que se entregan un recuerdo, no sé qué, en este caso parece que era una camiseta. Entonces él se ampara en eso para dar la explicación, que dice que no era un acto premeditadamente institucional para hacer un homenaje. Ahora, lo que pasa, y ya lo ratificó ante las preguntas, es que preguntado sobre el tema de los derechos humanos, un oficial que andaba con él, otro general, dijo que hacía 20 años que se estaban pasando los temas de derechos humanos en el ejército, que estaban las materias, que incluso en algún momento el Instituto de Derechos Humanos había estado revisando, conversando con ellos, que habían tenido esa colaboración, etcétera. Entonces la pregunta era, ¿cómo, después de años de estar pasando materias de derechos humanos en el recinto institucional donde se forman los cadetes, o sea, los futuros oficiales, el director de esa escuela, sabiendo o estando presente y haber sido partícipe de lo que allí ocurrió, no lo denunció, porque se estaba transgrediendo evidentemente cualquier derecho, o sea, cualquiera de los convenios sobre derechos humanos? Y una cosa que no se le puede hacer propaganda dentro del ejército a criminales de lesa humanidad. Entonces no lo hizo. Y el ejército, parece que ellos conocieron por una... Porque todo en el ejército, todo se sabe lo que pasa en su fila, entonces lo conocieron por eso. Una información de inteligencia. Y esto tuvo trascendencia porque a alguien se le ocurrió también filtrar, ¿no es cierto?, un video... Alguien lo grabó, que estaba ahí, que seguramente le chocó esto, o alguien partidario de hacer el homenaje a Krasnov, que quiso decir, mire, aquí hemos hecho esto. Cualquiera de las dos que sea, eso apareció, y por eso tuvo connotación pública, porque la desconfianza que hay es en eventos militares parecidos a este, que se hacen en recintos militares. ¿Cuántos otros eventos como este han ocurrido que la opinión pública no conoce? Allí algunos hablaron de algunos otros hechos que habían ocurrido y que no se conocieron mucho después. Bueno, lo interesante es, al final, yo diría dos cosas. Uno, que el comandante en jefe dijo que él se proponía hacer una mirada retrospectiva, un proceso de meditación interna respecto de los últimos 50 años del ejército, porque dijo lo siguiente: han ocurrido hechos, primero dijo, por ejemplo, el asesinato del general Schneider, la participación de militares en el gobierno de Salvador Allende, el golpe de estado, el proceso de represión, el asesinato del general Carlos Prat, por nombrar algunos, y todos los actos de corrupción que han ocurrido, que sabemos que son mucho más de lo que aparece, y que cada vez nos sorprendemos porque parece que ya ha terminado una racha y viene otra. El comandante en jefe anterior a este sacó un libro, incluso lo hizo editar un libro, en donde dice que no van a haber más actos de corrupción, que ya han tomado todas las medidas para que no existan. Y apenas 6 meses o cuánto, no sé, que este nuevo general, y ya está la escoba, digamos, obliga al gobierno a sacar, ¿cuánto? 21 generales. O sea, es una racia más o menos, ¿eh? Ahora, ¿qué piensa uno de esto? Hay que sacar la lección. Primero que ojalá con esta limpieza, entre comillas, el ejército pueda depurarse primero de todo aquello que propende a la corrupción. Y entre eso está la falta de fiscalización de parte de la institucionalidad del Estado, en este caso la Cámara de Diputados, el Ministerio de Defensa y toda la que sea pertinente, Contraloría General de la República, etcétera. Que hay que revisar toda la normativa, porque hay generales que dicen que no, que esto de gastarse la plata de los pasajes como se lo gastaron y que sus señoras estuvieran trabajando en la empresa de turismo que vendía los pasajes, era como que estaba normalizado porque hacía muchos años que se hacía, o sea, esto venía en el tiempo de Pinochet. Y eso es un plata de gastos reservados. Pero hacían el gran negocio. Entonces tiene que haber más control. Claro, terminar con la ley reservada del cobre, pero que resulta que la ley reservada del cobre implica gastos reservados. Hay gastos reservados con los cuales nadie tiene el control todavía. Algo estamos haciendo nosotros, hemos pedido que para aprobar esa cláusula, esa glosa, tiene que por lo menos aparecer un poco más claro cuál va a ser la forma de controlar esos gastos reservados. Y después está lo otro, de que tiene que de una vez por todas limpiarse de todo lo que fue la doctrina que lo llevó a dar el golpe de Estado. Y tiene que haber una limpieza, no pueden haber más actos como este, tiene que haber una normativa mucho más estricta. Y además, nosotros por lo menos vamos a seguir planteando y examinando cómo se pasa en esta materia y qué materias son las que se pasan respecto del tema de derechos humanos en las instituciones militares. Eso. Ahora, había un chiste, parece que en el Mercurio era, ¿no?, que parecía el actual general acompañado de unos Boy Scouts, porque ya no quedaban ya generales oficiales para el alto mando. Claro, ese es un chiste, pero yo creo que debe haber sido una cosa difícil, porque 21 generales, y es similar a lo que ocurrió en Carabineros, una cantidad inusitada de generales que salen fuera. Pero la cosa es cómo se cambia el rumbo de manera definitiva. Piñera dijo algo, esto viene en el tiempo de Pinochet, cuando las Fuerzas Armadas tenían un gran alto grado de autonomía y de falta de control. Yo creo que he dicho una verdad, pero ¿cómo remediamos eso? ¿Cómo lo remediamos? Nos pilló la hora, don Patricio. Nos pilló la hora, y este tema es un tema apasionante sobre el cual creo que tendremos que seguir conversando durante mucho tiempo y profundizándolo, ¿no? Claro, autonomía tenían en exceso las Fuerzas Armadas durante la dictadura, pero también uno tiene que tener presente que antes de la dictadura también tenían autonomía. Tanta autonomía que llegaron a matar a su comandante en jefe, ¿no? Porque no hubo ni siquiera una reacción militar a propósito de eso. Entonces, el problema, como bien decía el diputado Tellier, tiene que ver con la doctrina para la cual se forma a estas instituciones, en la cual se le ponen sus objetivos y misiones, y por lo mismo su quehacer práctico. Entonces, es un tema de una tremenda profundidad, porque no es solamente un control administrativo el que se requiere, es un control, digamos, institucional mayor. Y el tema va a seguir desarrollándose. Veía recién en una de las pantallas de nuestra sala de transmisiones que está reclamando el señor José Antonio Kast, jefe de los equipos más derechistas de este país, contra una visita que hizo el diputado Boric a Palma Salamanca, y está pidiendo su destitución. Es decir, todos estos temas van a continuar en desarrollo. ¿Javiera? No. Sí, yo... Solamente volver a hacer la invitación a que, sobre todo el tema pensiones y contrarreforma tributaria, se puedan abordar con la mayor amplitud y visión posible desde la población, porque son temas importantes que sin duda van a marcar los derechos sociales de las personas de nuestro país, y sobre todo en un contexto donde, y vuelvo a citar el artículo, salió en la prensa, hubieron pensiones de 5.000 y de 12.000 pesos dadas por AFP. Yo creo que hay una cuestión que es ineludible que se ponga sobre la mesa, que es que esta reforma que ha propuesto el gobierno de Sebastián Piñera de pensiones fortalece a las AFPs y las sigue empoderando en una cuestión tan importante como es la pensión de los chilenos y las chilenas. Creo que después de tantos años de trabajo, una cuestión de ese tipo realmente es una falta de respeto. Bien, durante esta semana legislativa, más entiendo que aula segura con suma urgencia, ¿no? Bueno, el lunes tenemos que ir al Congreso a una sesión extraordinaria a votar aula segura. A las 5 de la tarde. El día martes y miércoles, presupuesto nacional. Ahí va a haber una discusión que es larga, difícil, compleja y cansadora. Eso es lo esencial de esta semana legislativa. Va a estar muy duro. Yo tengo varios saludos, sé que estamos pasaditos, pero el primero, muy importante, hoy concluye, en un ratito más para quienes están en la emisión en directo, la tercera versión, o sea, por tercer año consecutivo, de la Escuela de Formación Política Teresa Flores. Ya vamos a desarrollar un poco la próxima semana sobre lo que significó esta Escuela de Formación Política para Mujeres Comunistas. Lo segundo, que ya este fin de semana comenzó con todo la preparación de la Fiesta de los Abrazos 2019 para el 12 y 13, si no me equivoco, es el segundo fin de semana del mes de enero, la Fiesta de los Abrazos 2019. Y lo tercero, también muy importante, ya lo decíamos, pueden visitar el siglo.cl, no solamente para leer sobre la estrella del PC, sino que muchos artículos de interés, pero además Hugo Guzmán nos manda una información que dice que vienen dos ediciones impresas, así que estar muy atento. El 14 de diciembre, mire, qué fecha más simbólica, 14 de diciembre y el 11 de enero. Vienen ediciones impresas del siglo. Yo agradecer a quienes hicieron posible esta transmisión: Juan Rivera, Sergio Reyes, Natacha Figueroa, Patricio Palma, Javiera Reyes, Guillermo Teller, Sergio Reyes. Lo dije, Carlos Ugas en la conducción. Sigan la sintonía de Radio Nuevo Mundo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.